bad news came to me where I sleep. Turn, turn, turn again, saying one of your friends is in trouble deep. Turn, turn to the rain and the wind. Oh, what is the trouble? Tell me once unto my ear. Turn, turn, turn again. Juliet prison and 99 years. Turn, turn to the rain and the wind. Oh, what is the charge of how this came to be? Turn, turn, turn again. Manslaughter in the highest of degrees. Turn, turn to the rain and the wind. I sat down and wrote the best words that I could write. Turn, turn, turn again. Telling the judge I'd be there by Wednesday night. Turn, turn to the rain and the wind. Without a reply, I left by the moon. Turn, turn, turn again. And was in his chambers by the next afternoon. Turn, turn to the rain and the wind. Could you tell me the facts I said without fear? Turn, turn, turn again. That a friend of mine would get 99 years. Turn, turn to the rain and the wind. A crash on the highway flew a car to a field. Turn, turn, turn again. That was four persons dead, and he was at the wheel. Turn, turn to the rain and the wind. And it's maybe true that he has a sentence to serve. Turn, turn, turn again. But 99 years he just don't deserve. Turn, turn to the rain and the wind. That's true, said the judge from the side of his mouth. Turn, turn, turn again. But the witness who saw left little doubt. Turn, turn to the rain and the wind. But I know him as good as I know myself. Turn, turn, turn again. And he wouldn't harm a life that belonged to someone else. Turn, turn to the rain and the wind. Too late for his case, it is sealed. Turn, turn, turn again. This sentence is passed and it cannot be repealed. Turn, turn to the rain and the wind. But he ain't no criminal and his crime is none. Turn, turn, turn again. What happened to him could happen to anyone. Turn, turn to the rain and the wind. At that the judge jerked forward and his face it did freeze. Turn, turn, turn again. Saying, could you kindly leave my office now, please? Turn, turn to the rain and the wind. I tilted my head and I stood up so slow. Turn, turn, turn again, without no other choice except but far to go. Turn, turn to the rain and the wind. I walked down the hallway and I heard his door slam. Turn, turn, turn again. I walked down the courthouse stairs and I did not understand. Turn, turn to the rain and the wind. Guitar through the night to the day. Turn, turn, turn again. And the only tune my guitar could play was, oh, the cruel rain and the wind. Buenas noches y bienvenidos a Rutas Enemigas, programa número 117, si no me equivoco, aquí en Onda Polígono, 107.3 de la FM, en www.ondapoligono.org, y si estás por Getafe, pues nos puedes escuchar también en Radio Ritmo Getafe. El programa de hoy, en un primer momento me lo había planteado muy delimitado, ¿no? Estilísticamente, o sea, quería hacer un especial sobre música folk y canciones en acústico, pero al final se me ha ido furruñando el asunto y nada, he ampliado estilos, hay otros sonidos en este programa de hoy, y sí, he mantenido un poco, pero no estrictamente lo del acústico, porque también hay canciones eléctricas, pero con baja intensidad, con baja potencia eléctrica, no podríamos decir. Y para empezar, pues que menos que pues que uno de los grandes maestros del folk, que es Bob Dylan, con una canción que se llama Percy's Song, una canción que habla acerca de un accidente de tráfico con luctuoso desenlace y el consiguiente infierno judicial y el marronazo que le cae al conductor que provoca ese accidente. Una canción que se quedó fuera de su tercer LP, no entiendo muy bien por qué, porque es fantástica, su tercer LP, The Times They Are Changing, y que se publicó por primera vez en un recopilatorio que se llama Biograph, del año 85. De esta canción, dos versiones sobre todo súper conocidísimas y también igual de fantásticas que esta de Dylan, la de Joan Baez y la de los Fairport Convention. Bueno, pues ahí queda Dylan y vamos a seguir con el programa de hoy con otro grande. Después de Dylan, pues vamos con Neil Young, otro de los grandes que está todavía en activo y con muy muy buena calidad en los discos que está sacando, como este último de este mismo año, el número 35 de su carrera, y en A Letter Home, un disco muy primitivo que ha sido grabado en una de esas cabinas antiguas que se ven en las películas donde pues la gente grababa canciones para su novia y demás, o su novio. Es súper básico, o sea, es una cosa muy muy simple, y es un disco de versiones, el segundo que ha hecho totalmente íntegro de versiones, el segundo que hizo tras Americana, ¿no? En este caso vamos a oír una canción que es una versión de Bert Jans, un escocés integrante del grupazo Pentangle, que se llama A Letter Home, y nada, vamos con ella. just fills your heart. Sorrow hides the longing to be free. When things go wrong with each day, you fix your mind to escape your misery. Your troubled young life turn to the needle of death. How strange your happy words have ceased to bring a smile from everyone. How tears have filled the eyes. Menudo fiel al Tito Neil, y qué poco le basta para, pues para desmontarte totalmente con esta pedazo canción, esta versión de Bert Jans, que al que luego visitaremos también dentro de un ratito, pondremos un temilla suyo. Pues ahí quedaba Neil Young, y de un maestro antiguo a un nuevo sonido del folk, este moderno, más independiente, Bueno, independiente, bueno, esta etiqueta es un poco absurda. Es más independiente que Neil Young, yo creo que ninguno. Bueno, este, podríamos decir este folk gafapástico que hay ahora por ahí rulando. Y que descubrí a través de la eterna y valiosísima página del Monasterio de Cultura. Por cierto, Alfonso dentro de poco aparecerá por aquí y nos lo pasaremos bien, echaremos unas cervecitas y unas risas. Y como decía, pues en esa página encontré este disco. Se llama Joplin Rise y el disco se llama Spin Adagio Part 2 de este año. Y vamos a escuchar el tema Warheads, Straw Dogs. Cantautor de Kentucky, con ese toque un poquito así oscurillo, siniestroso, que tiene este folk actual de ahora un poquito, ¿no? Vamos a escucharle. Joplin Rise. Shot him in the head beside his wife. She tried to put his brains back, but they wouldn't fit. 'Cause you can't reassemble what's been blown away. You ought to know from the times you tried to make me pray. Disappointed because I can't do much on top of it. But you can recreate something that's made from skin. Or is it better when you're sitting home alone with it? When every word's a trick just to get by. Every smile's a secret spilled with muscle movement. So I dream that you lead me every night. As I'm aching, but there's no one here to try and soothe it. And I crawled across your aching plains and swollen swells to that sad place where no one ever gets to go now. Stories. Oh, I dream that you leave me a dream. Joplin Rice con su Warheads Straw Dogs. Y desde Kentucky, pues nos venimos aquí al lado a Producto Interior Bruto, Newell Stocks, un grupo de Talavera de la Reina, quinteto, con un único disco, titulado igual que ellos, del año pasado, del 2013. Grupo al que he intentado contactar de varias maneras para poder entrevistarles hoy, pero no he podido, ha sido imposible. Pero bueno, vamos a poner un par de temas de ellos, que están muy requete bien. Un disco, que este disco homónimo, que fue grabado allí en Talavera y que ha sido producido por ellos mismos. Y que suena, pues, ¿qué quieres que te diga? Pero a mí me suena estupendamente. Vamos a oír la primera de las canciones de New Old Stocks, Castro Viejo. Sí, señor, Castro Viejo, New Old Stocks. Me encanta este sonido tan meloso, tan cálido, tan agradable, con esa voz femenina al frente, pues que le pone ese toque tan especial. Vamos a poner otro tema, este más eléctrico, no es tan menos in como Castro Viejo, se llama Feel the Breeze y suena tal que así. Una delicia. A mí es que el country, cuando se carameliza así como esto, me pongo de un colosón. Me flipa este sonido de los New Old Stocks, grupo de Talavera, que espero que no sea flor de un día y que vuelvan a sacar otro disco como este primero que han sacado el año pasado y que podéis escuchar en su Bandcamp, entrar ahí dentro y disfrutarlos. New Old Stocks desde Talavera. Y ahora pues nos vamos a los años 60, concretamente al año 65, y vamos a escuchar un disco que gente dice que es uno de los primeros discos de country rock que salieron a la luz, y fue en la Inglaterra del 65, y además ejecutado por un quinteto británico de rhythm and blues y garaje, cuyo éxito más arrollador fue Little Egypt. Estamos hablando de los Dive-Liner Sect, que en su segundo disco se dedicaron a jugar con los sonidos más campestres y más vacunos del otro lado del Atlántico, y sacaron pues este disco, ya te digo, el The Country, bien clarito está, Sect. Y vamos a escuchar un cuarto corte de la cara B de este vinilazo, que se llama Bad Storm Coming. De la obra de los Sect sabrán, os habrán dado cuenta, no ha sonado el cuarto tema de la cara B, Bad Storm Coming, sino ha sonado el cuarto tema de la cara A, malditas malditas etiquetas, galletas de los discos que no se sabe muy bien qué cara es cuál. No era Bad Storm Coming, pero es Little Play Soldier, perdón. Otro temazo igual de igual categoría que íbamos a poner, pero bueno, como las cosas no quedan así, si hay tiempo al final pondremos la canción que íbamos a poner. Y uno no deja de ver cierta sorna, ¿no? Aquí, o imaginarse cierta sorna en los downliners cuando cantan así tan serios, siendo como son un grupo tan festivo por regla general. Es una cosa, es un poco ambivalente. Tengo una sensación rara cada vez que escucho este disco. The Country Sect. Y desde los 60 en Gran Bretaña, pues pasamos a Estados Unidos en estos 2000, concretamente el año 2004. Vamos a hablar de un cantautor de country folk de Nashville, al que descubrí de chiripa. Yo, buscando discos de Chris Richards and the Subtractions, un grupo de power pop fantástico, pues cayó uno de estos así, a lo loco, de este Chris Richards, yo no me di cuenta. Y cuando lo escuché, digo, esto power pop, no power pop, pero vamos, desde ese momento me declaré rendido admirador de la obra de este cantautor country. Y del que vamos a poner, pues, una canción de su segundo disco, Tumbles and Grit, que se llama Hanon to the Moon. Tell me, where are you tonight? Bunkered down and out of sight, holding up the ceiling with a broom, just as winter's chill had gone. Hear the furnace kicking on. It's supposed to be spring, but there's nothing in bloom. They tell everyone you shouldn't look at the sun, but you do, and it sets. Darker and darker it gets, but the light is coming soon, so hang on to the moon. Let the old earth do its spin. deliciosa, dedicada a mi sobrinita Luna. Chris Richards, Hand on to the Moon, de su Tumbles and Grit. Este cantautor de Nashville, pues muy, muy, muy interesante. A seguir la pista. Y antes hablábamos del disco de los Downliners Set del año 65, mientras que los Downliners hacían uno de los primeros discos de country rock del que se tiene conocimiento. Pues los Beatles estaban haciendo historia directamente, y aquí en este año sacaron su quinto LP, Help, donde tenemos una composición de McCartney, una de los temas que tienen sin línea de bajo, curiosamente, es de McCartney, no tiene bajo, y que es un country pop acelerado a tope, y que es una bestialidad de canción. Se llama I've Just Seen a Face. I've just seen a face, I can't forget the time or place where we just met. She's just a girl for me, and I want all the world to see we've met. Had it been another day, I might have looked the other way, and I'd have never been aware. But as it is, I'll dream of her tonight. La, da, da, da, da. Falling, yes, I am falling, and she keeps calling me back again. I have never known the like of this. I've been alone, and I have missed things and kept out of sight. But other girls were never quite like this. Da, da, da. Falling, yes, I'm falling, and she keeps calling me back again. Yeah. Falling, yes, I'm falling, and she keeps calling me back again. I've just seen a face, I can't forget the time or place where we just met. She's just a girl for me, and I want all the world to see we've met. Na, na, na. Falling, yes, I'm falling, and she keeps calling me back again. Falling, yes, I'm falling, and she keeps calling me back again. Vaya subidón que mete esta joya oculta de Help, pelotazo de McCartney, pues, brutal. Y desde los Beatles, pues otra vez pasamos el charco y llegamos a Arizona, ese carral de Arizona, que dio pues una banda, desgraciadamente truncada su carrera tras 4 LP por la muerte de uno de sus dos jefazos, en este caso la voz y acordeón Chris Gaffney, y estamos hablando de los Hacienda Brothers. Vamos a poner una canción, I'm So Proud, de su primer disco homónimo del año 2005, y qué decir, para mí una de las mejores bandas de country rock que ha habido en las últimas décadas. Por ahí he leído incluso que los comparan con los Flying Burrito, un poquito pasote. Pero vamos, una gran banda de todas, todas. Y nada, recuerdo pues gratamente pues aquel concierto que tuve la suerte de ver en Valladolid antes de que su carrera se fuese al carajo debido a la muerte temprana de Chris. Vamos a escuchar a I'm So Proud. I'm so proud of being your man, to walk in these shoes or just hold your hand, to look in your eyes. It's a gift from above after all of these years. We're still so in love. I'm so proud being with you. We're living proof that dreams still come true. Loving each other, we've been through it all. You built me so high, honey, don't let me fall. I'm so proud being with you. We're living proof that dreams still come true. Loving each other, we've been through it all. You put me so high, honey, don't let me fall. I'm so proud being your man. Ahí estaban Hacienda Brothers con una preciosa balada country con esa steel marca de la casa. Muy buen grupo, sí señor. Estos chicos de... Bueno, estos chicos, esta gente de Arizona. Qué pena que ya no estén por ahí dándonos canciones como esta. Desde los Hacienda vamos a un grupo que ya sonó hace unas semanas por aquí. Se trata de Sony and the Sunsets. Un grupo que la verdad es que últimamente me escucho bastante con fricción, como dicen los entendidos, los cultos. Y vamos a poner su último LP del año 2013. Un disco plagado de sintetizadores y sonidos así más modernukis, ¿no? Podríamos decir, más nuevaoleros. Pero del cual he elegido pues una canción pues que se sale un poquito de la norma, ¿no? De la norma del LP. Se llama Path of Orbit. Y no he dicho el título del LP, se llama Antenna to the Afterworld. Vamos a escuchar a Sony and the Sunsets. Espérate que lo localice. A ver dónde estás. ¿Dónde estás, jodido? Madre mía. Aquí, ya, joder. Venga. Thank you. Ahí estaba Sony and the Sunsets. Y de grupo que hemos puesto hace poco a otro grupo que también ha sonado en este programa hace muy poco también. Estamos hablando del cuarteto inglés The Magic Numbers, grupo mixto, 2 y 2. Vamos a escuchar una canción cantada por y compuesta por Michel Stoddart de su segundo disco, de Those The Brogues, y se llama Take Me or Leave Me, una plegaria de una enamorada ante pues un amante un poquito que la tiene un poquito loca. Y nada, vamos a escucharlo. The Magic Numbers. It's a funny time for me and you and you and me. See, I've been out walking and I can't get over you. No, I can't get over you. Just take me or leave me alone. It's not right, no, it's not right, she said. And it's all wrong, this story's wrong. And I've been wondering, I can't get over you. No, I won't get over you. Just take me. Such a fool. The Magic Numbers, Take Me or Leave Me Alone. Bueno, después de este temazo vamos a por otro. Qué leche. En este caso se trata de la banda de Seattle, el quinteto de Seattle, Band of Horses, con un tema de su tercer disco, que es una maravilla, Infinite Arms, del año 2010. Se llama Evening Kitchen. Definitivamente esta canción transmite a la perfección la calidez de esa cocina al anochecer. Un temazo de Band of Horses, del cual tengo otro pendiente, se llama Laredo, también de este disco, y ya le pondré algún día de estos. Es otro pelotazo de cuidado. Y antes hemos dicho que íbamos a volver con Bert Jans, y aquí está. Este cantautor escocés, de integrante de los Pentagle, con su tercer disco, Jacorion, del año 66, y una versión de una canción tradicional que se llama Black Bad Water Side. One morning fair, I took the air down by Blackwater side. 'Twas in gazing off all around me, the Irish lad I spied. All through the far part of the night, we lay in sport and a play, till this young man arose and the gathered his clothes, saying fare thee well to that's not the promise that you gave to me when first you lay on my breast. You could make me believe with your lying tongue that the sun rose in the west. Go home to your father's garden, go home and weep your fill, and think on your own misfortune that you've brought with your wants and will. Small and fair, I took the air down by Blackwater side. 'Twas in gazing off all around me, the Irish lad I spied. Pues ahí está Bert Jancks con esa manera de tocar la guitarra que parece viene de un siglo pasado y también con un cierto toque indio. Sí, a mí por lo menos me evoca eso. Bueno, pues aquí ahí queda este escocés que para mí es un fiera, Bert Jancks. Y de él pasamos al cantautor de Idaho, aquí de hace poquito, este disco que vamos a poner, su sexto disco de 2010, Josh Ritter, estamos hablando, con su canción The Cures, de, pues, el disco es, espérate, no entiendo mi propia letra directamente, dejémoslo, no sabemos el nombre del disco, porque no sé cómo la primera palabra no la controlo directamente. Y después de este... De esta demostración de idiocia y de mala escritura, por mi parte, pues vamos a disfrutar de la canción de Joe Ritter y nos dejamos de sandeces. He opens his eyes, falls in love at first sight with the girl in the doorway. What beautiful lines, how full of life after thousands of years. What a face to wake up to. He holds back a sigh as she touches his arm. She dusts off the bed where till now he's been sleeping. Under miles of stone, the dried fig of his heart, under scarab and bone, starts back to its beating. She carries him home in a beautiful boat. He watches the sea from a porthole in stowage. He can hear all she says as she sits by his bed. And one day his lips answer her in her own language. The days quickly pass, he loves making her laugh. The first time he moves, it's her hair that he touches. She asks, are you cursed? He says, I think that I'm cured. Then he talks of the Nile and the girls in bulrushes. Oh. In New York he is late, in a glass-covered case. He pretends he is dead. People crowd round to see him, but each night she comes round, and the two wander down the halls of the tomb that she calls a museum. Often he stops to rest, but then less and less. Then it's her that looks tired, staying up asking questions. He learns how to read from the papers that she is writing about him. He makes corrections, it's his face on a book. More and more come to look, families from Iowa, Upper West Siders. Then one day it's too much, he decides to get up and this chaos ensues. He walks outside to find her, she's using a cane and her face looks too pale, but she's happy to see him. As they walk he supports her, she asks, are you cursed? But his answer's obscure. A sandstorm of flashbulbs and rowdy reporters. Oh. Such reanimation, the two tour the nation. He gets out of limos, he meets other women. He speaks of her fondly, their nights in the museum. But she's just one more rag, now he's dragging behind them. She stops going out, she just lies there in bed. In hotels and whatever towns they are speaking. Then her face starts to set and her hands start to fold. And one day the dried figure of her heart stops its beating. Long ago on the ship, she asked why pyramids. He said, think of them as an immense invitation. She asked, are you cursed? He said, I think that I'm cured. Then he kissed her in hope that she'd forget that question. Después de esa suite a lo Leonard Cohen tan evocadora de George Ritter, pues lo prometido es deuda y hemos puesto la Bad Storm Coming de los Downliner Set, que antes se nos había quedado colgada. Y vamos a cerrar con una traca el programa, con uno de los más grandes pues cantantes, diría yo, de la historia. Hijo de Castara y Vinagargo, hijo de Tim Buckley. Estamos hablando de Jeff Buckley, con ese único disco del año 94, Grace, que es una espectacularidad, y que cada vez que lo oigo me acuerdo de la primera vez que lo escuché en un piso de Santa Coloma de Gramanet, en la casa de mi primo. Un saludo, Javi. Y me dejó patidifuso. Vamos a poner una versión. Él era un buen versionero, Jeff Buckley. En este caso se trata de Lilac Wine, una canción que habla sobre un corazón roto que haga sus penas en este vino de lilas, bastante cañero por lo que he leído, y que fue escrita en el año 50 por James Shelton, una canción que han versionado otros ilustres como Nina Simone o Jeff Beck, y que vamos a disfrutar ahora en la preciosa voz de Jeff Buckley. Y después, como golosina para la gente que se quede, pues que esté escuchándonos en directo, pues seguirá sonando el disco de Grace de Jeff Buckley, de Jeff Blackie. Y nada, esto es todo. La semana que viene, pues otro programa de Rutas Enemigas aquí en Onda Polígono. Hasta luego, gente. I lost myself on a cool damn night. I gave myself in that misty light. Was hypnotized by a strange delight under a lilac tree. I made wine from the lilac tree. Put my heart in its recipe. Makes me see what I want to see and be. When I think more than I want to think, I do things I never should do. I drink much more than I ought to drink, because it brings me back you. Lilac wine is sweet and heady, like my love. Lilac wine. See clearly, isn't that she coming to me nearly here? I like one. I'm ready for my love.